En Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas que nos sintonizan nuevamente acá en Radio Barba Azul con su programa El Galpón de los Cuentos Vivientes. Soy Cristian Navarrete y estoy acompañado de mi gran amigo que se va a presentar en estos momentos. Muchísimas gracias por la sintonía y hoy tenemos un programa muy especial. Buenas tardes con todos, gracias por sintonizarnos esta tarde de miércoles 16 de noviembre. Soy Marcelo Cruz y aquí estamos, como dijo Cristian, una vez más en el Galpón de los Cuentos Vivientes, listos para compartirles el tema de hoy. Bueno, seguimos con el Galpón de los Cuentos Vivientes. Y como ya lo hemos dicho, acá tenemos a escritores y escritoras de todo el ámbito nacional e internacional. Y hoy vamos a conversar con Marcelo sobre uno de los grandes escritores, querido por algunos, odiado por muchos, un escritor norteamericano, cual su nombre es Chuck Palahniuk. Uno de los grandes escritores de una generación del enfado de Norteamérica, que... como dije hace un tiempito, ya es catalogado por algunos como bueno o como malo o como muy perverso. Lo tenemos de Chuck Palahniuk el día de hoy en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Palahniuk se caracteriza por ser uno de los escritores jóvenes de esta nueva ola de literatura norteamericana que le bastó escribir una novela llevada al cine ya e inmortalizada con una generación y también con una época en donde los Estados Unidos empezaba a tener un nuevo brote, si no de violencia, más bien de reclamo y de levantamiento de voces. Palahniuk es por eso considerado, para muchos en la crítica estadounidense, como uno de los precursores de un nuevo movimiento literario, que es el grito. Así es, y bueno, una de las frases de Chuck Palahniuk dice: "Pienso que es más importante escribir algo que haga volver a los hombres a leer que escribir algo para que la gente que ya lee". Por lo tanto, vemos que Chuck Palahniuk tiene esa, como ya hemos visto de algunos autores, esas frases precisas y esas frases no tan edulcoradas o mucho menos trabajadas, sino algo que nos hace reflexionar enseguida a lo que leemos. También podemos decir, en un contexto ya bibliográfico de Chuck Palahniuk, que tiene ascendencia ucraniana, rusa y francesa. Su abuelo paterno era original de Ucrania y emigró a Nueva York desde Canadá en 1907. También Palahniuk creció viviendo en una casa móvil en los alrededores de Burbank, en Washington, en Estados Unidos, junto a su familia. Sus padres se separaron cuando tenía 14 años y posteriormente se divorciaron, por lo que él, junto a sus tres hermanos, vivieron con sus abuelos maternos en un rancho del ganado al este de Washington. Palahniuk, a través de sus orígenes rurales, se podría decir, empezó a tener unas percepciones acerca del mundo bastante sensibles, que posteriormente, con su educación y su adolescencia un poco trastocada por la separación de sus padres, se tornaría violenta. Esta violencia se reflejaría en su obra, principalmente porque esconde a la violencia y luego la explota de manera magistral a través de, como ya lo dijo Cristian, un lenguaje directo, bastante conciso, no adorna la palabra, sino que presenta la acción tal cual. Empezó a escribir en un taller de escritura creativa que fue dirigida por Tom Spamwer, autor de El hombre que se enamoró de la luna. Cada martes de este grupo se reunía a criticar el trabajo de los otros y el Club de la Lucha se gestó en 3 meses, así como lo aseveró Marcelo hace un momento y también como lo asevera el escritor Chuck Palahniuk. Él decía que escribía en todas partes, debajo de camiones, en la lavandería, en el gimnasio. Fue más un didacto que un escritor original. Más o menos se fue escribiendo sola la novela El Club de la Pelea, que, bueno, algunos lo han leído. Yo creo que muy pocos lo han leído, no porque no la conocieran, sino más bien porque no existen muchos libros de eso acá en el país, y más bien han visto el film, que fue igual también Chau Palahniuk participó en el film, dentro del guión. Por lo tanto, este libro es como algo que alguien busca, alguien que le gusta los libros, está a la búsqueda de este gran libro. Correcto, Cristian, y les recordamos a nuestros queridos amigos que nos escuchan que se está realizando en estos momentos, a partir del día 11, la Feria del Libro, aquí en la Casa de la Cultura. Cristian encontró el Club de la Pelea de Palahniuk justamente en este evento. Si quieren encontrar obras como estas y muchas más, pues visítenla, hay muchas actividades de su interés. Pero retomando la obra que hoy nos invita, que es el Club de la Pelea, debemos decir que Palahniuk, si bien es cierto, la escribió en 3 meses, escribiendo en lavanderías y debajo de los autos, también la escribió por la necesidad, que él mismo lo dice en una entrevista, que por la necesidad que él tenía de desaforarse, de liberarse de todo aquello que en su cabeza se estaba gestando. Él dijo que si no escribía el Club de la Pelea, podría volverse un hombre violento. Así es, y también él, a través de esta novela, mucha gente, después de que ya salió este libro, le dijeron que esto ya se había hecho, y él lo único que pudo responder es que sí, pero él lo escribió. Claro que hubo mucha gente que ya hacía lo que en el libro se redacta, pero él lo escribió. Él, a través de toda su vivencia, por todo el contexto y bibliográfico que les dimos anteriormente, podemos ver que todo lo que él se vive, todo lo que él transmite a través de sus libros, a través de sus cosas. Por lo tanto, él también se califica como un romántico, porque él hace y él escribe historias que no a muchos les gusta, pero a otros sí, viendo desde el otro, viendo desde aquel que siempre fue marginado. Por lo tanto, hace que sea mucho más interesante su lectura. Palahniuk se caracteriza por narrar, como ya los veníamos diciendo, hago hincapié de nuevo, en la construcción de sus personajes. Un personaje bastante cohibido, aprisionado por un sistema, aprisionado por sus propios conflictos internos, y en el Club de la Pelea es lo que refleja, un personaje abatido por la presión de un trabajo que no le gusta, sumido en unas crisis que no sabe cómo lidiar con ellas, y su único escape en sí es la explosión completa de la violencia. Así es, también escribió Superviviente, donde relata un mundo igual de diabólico y desesperado que en el Club de la Lucha, una secta que se sacrifica en masa y un superviviente, el narrador de la novela, convertido en un mesías telefónico que no tiene piedad ni escrúpulos y que reparte consejos a las almas más desgraciadas. Los derechos de la novela, como dato curioso, los compró la Fox. Después conseguiría su primera venta en las listas de New York Times, con Asfixia, otro libro de Chau Palahniuk. Por estas obras, Palahniuk es considerado por la crítica y por nuevos estudios literarios realizados por la Universidad de Yale como uno de los precursores del movimiento violento literario de Estados Unidos. Su estilo, caracterizado por una palabra concisa, sin mucha pomposidad, se caracteriza por tratar al ser humano como lo que es, un recipiente de crisis, angustia, pero que no deja de sentir ni ser amado y tampoco amar. Es por eso que sus personajes siempre se conflictúan, pero tienen un pequeño escape, que es un pasatiempo o un punto de desasosiego. Y antes de continuar con el programa, queríamos recordarles que volvemos a obsequiar y a repartir libros para fomentar la lectura. Y esta semana vamos a sortear el libro de Jorge Luis Borges, Historia de la Eternidad. Solamente tienen que contestar una pregunta: de ¿cuáles de estos autores no ganó el premio Nobel? Entre Samuel Beckett, Juan Ramón Jiménez y Oscar Wilde. ¿Cuál de estos tres escritores, grandes escritores, quién no ganó el premio Nobel de Literatura? A quien acierte, a quien nos llame, a quien escriba a las redes sociales, estaremos sorteando este libro, que el día de mañana se lo hará, en Musicalizados. No se olviden, tenemos este libro de Jorge Luis Borges. ¿Quién no quiere tener a Jorge Luis Borges en su biblioteca? Es un grande, ¿no?, de la literatura y también considerado como un maestro. Así bueno, que participen y seguimos con el programa, Marcelo. Les recordamos a, también a nuestros amigos que nos pueden escuchar a través del internet con nuestra app Radio CCE HD. Descárguensela, la encuentran en Play Store y en la plataforma de App Store. Así es. También Chopa Launi se cuenta que en 1943 su abuelo mató a su esposa y buscó por la casa a su hijo de 4 años hasta que decidió pegarse un tiro. Ese niño superviviente, padre de Chuck, fue asesinado en las montañas de Idaho en 1999 por Dale Scaiford. Esto hace que él ya continúe y pueda y sea lo que es, ¿no? También se encontraba, dentro de este suceso, se encontraba junto a su pareja y su antigua novia de Dale. En el 2001 fue declarado culpable de 2 cargos de asesinato en primer grado y sentenciado a muerte. En el 2003, mientras se encontraba en la gira promocional de su novela Diario, una novela de Chopa Launi leyó ante sus seguidores un relato titulado Tripas, que versaba sobre una serie de incidentes que tenía que ver con la masturbación, que posteriormente aparecería en su libro Fantasmas, uno de los cuentos cortos de Chopa Launi que ha producido mucho que decir y también sobresalto dentro de la sociedad. ¿Sí es? Y es fenomenal lo que menciona Cristian. El cuento Tripas realmente tiene aquí en la Universidad Central del Ecuador una tesis titulada Leer a Palahniuk es pegarse un tiro a través del recto. Un cuento que se publicó en una revista que ya no existe en la Facultad de Comunicación Social, se llamaba Suicópatas. Pero miren la influencia de Palahniuk, ¿no? Así es, y es bueno, creo que es uno de los grandes escritores que nosotros estamos ahorita promocionándolo, conversando, criticando, reflexionando acerca de este gran escritor como lo hemos venido haciendo. Durante también las lecturas de Tripas, 40 personas se desmayaron debido a que la crudeza de la historia. En esta línea, la literatura de Chopa Launi siempre ha suscitado reacciones muy viscerales en sus lectores, así como dijo Marcelo, por su estilo como por las tramas que se desarrollan. Como ya hemos dicho, esto no es un escritor que endulza las cosas, sino más bien trata de que no haya ningún embudo acerca de la historia del lector. El lector lo lee como ocurre o como puede ocurrir una historia en el cual lo absurdo se puede volver algo razonable también en este sentido. Incluso lo visceral se puede volver algo concreto, algo tangible, y nos muestra esa condición humana que en ocasiones la literatura la matiza, ¿no?, utilizando la maestría del estilo y también la suavidad de las palabras. Bueno, como ustedes saben, el galpón de los cuentos vivientes, también se caracteriza por escuchar música. Vamos a escuchar a Andrés Calamaro en este momento. Le decimos a Dani, no se desconecten, volvemos con mucho más. Yo tengo 4 claveles, uno por cada motivo. El encuentro, tu mirada, mi secreto, nuestro olvido. Estoy jugando con fuego y en la yema de los dedos tengo el tacto de los días, tengo el tacto de las noches, tengo el tacto de los dos. Es inmoral sentirse mal por haber querido tanto. Debería estar prohibido haber vivido y no haber amado. Por eso, tírame un beso, que sigo preso de nuestro encierro. Jugar con fuego. Me quedé sin aliento y no pude dar contigo. Va a venir la noche negra para quedarse conmigo, porque jugando con fuego puede ser que te lastime, puede ser que te lastime, puede ser que sufra un poco y nos quememos los dos. Es inmoral sentirme mal por haber querido tanto. Debería ser prohibido haber vivido y no haber amado. Por eso tiramos un hueso, que sigo preso de nuestro encierro. Jugar con fuego. Estás jugando con fuego por un tango así. Y muy juntitos los dos. Para vos, reina. Y continuamos con el galpón de los cuentos vivientes. Esperamos que les haya gustado el tema que de Calamaro. Y otro de los episodios de las mismas características que de Tripas lo protagonizó Palahniuk en el verano del 2004, durante una gira de promoción de Error Humano, uno de sus cuentos también en Estados Unidos, en la que el número de desmayos ascendió hasta los 60. Basándose en estos sucesos, Palahniuk escribe su novela Nana. Así que para leer y para escuchar a Palahniuk tiene que tener un estómago muy fuerte. Exactamente, porque las escenas y principalmente la trama que Palahniuk maneja es muy fuerte, visceral. Si ustedes leen el cuento Tripas, se van a encontrar con un adolescente que empieza a descubrir el mundo de la masturbación y del placer, pero no de la masturbación tradicional como la conocemos, sino a través de sentarse en el canal, en el filtro de una piscina que con la presión genera placer. Como ustedes sabrán, el punto G de un hombre se encuentra a través del recto, casi llegando a la próstata. Sí, luego ocurre muchas cosas a través de ese suceso, en el cual Chuck Palahniuk nos muestra que de un tema, como, digamos, hogareño, donde en la piscina del dueño de la casa, donde esta persona ya no buscó el placer sexual autónomo de una manera tradicional, sino lo buscó de otra forma, aparecen un montón de cosas que radian en realidades o en dificultades sociales en las cuales él toma, y que a muchos no les gusta y a otros sí, y otros por morbo lo leen. Pero me parece que es un escritor de esas características, en el cual nos muestra lo cotidiano, sino más bien lo raro de lo cotidiano, lo obsceno y lo procaz dentro de lo cotidiano que existe, y que, como dijo Marcelo hace un momento, la literatura trata de matizar y de maquillar aquellas cosas. Nosotros, como el galpón de los cuentos vivientes, queremos dictarles algunos títulos de Chuck Palahniuk, los cuales ustedes pueden conseguir, porque algunos de los textos están en internet, no se encuentran muy por acá, no se encuentran por los temas, con la venta de los créditos y las uniones editoriales. Por ejemplo, De Bolsillo publicó El Club de la Pelea, Tripas lo publicó, si no estoy mal, creo que fue una universidad. Fue una universidad, y principalmente creo que fue en Chile, ¿no? Y en Argentina, pero han llegado muy pocas traducciones, y se han hecho muy pocas traducciones de Palahniuk, principalmente por los temas que toca, ¿no? Que también hace que varias personas le tengan miedo. Sí, que no sea comercial en muchos de los casos. Tenemos El Club de la Lucha en 96, El Superviviente en 99, Monstruos Invisibles en el 99, también Asfixia en el 2001, Nana en el 2002, Diario, que es una novela, en el 2003, Fantasmas 2005, La Vida de un Asesino en 2007, Snuff en el 2008 y Monstruos Invisibles en el 2012. Vemos que es un autor de esta generación, y como dice Marcelo, de esa generación violenta, y de esa generación en el cual no está permitido callarse nada de lo que sucede en la sociedad, para los lectores y para la sociedad en sí. Por ese estilo crudo a Palahniuk se le llegó a comparar, y como ya lo decía Cristian anteriormente, de que cuando él publica El Club de la Pelea, muchos le dicen que esto ya se había escrito por la violencia que contiene, por las escenas que se narran. A Palahniuk se lo empieza a comparar con grandes maestros de lo visceral, como fue Burroughs con El Almuerzo Desnudo y Yonki, como fue Henry Miller con Trópico de Capricornio y Sexus, Plexus y Nexus, y también como llegó a considerársele a Huisman cuando escribe acerca de la decadencia parisina. Sin embargo, Palahniuk se deslinda de ellos por el simple hecho de que, como ya les dije al inicio, él escribió para salvarse de convertirse en un hombre violento por todo lo que le había acontecido antes de dedicarse a la literatura. Sí, Palahniuk también emprende en contra también del cinismo en la conciencia ecológica, muy detectable en la sociedad actual. Así, los progenitores de la protagonista de una de sus novelas llegan a decorar con materiales sostenibles su jet privado, que por otra parte consume una gran cantidad muy desorbitada de gasolina cada vez que despega, al tiempo que representa una enorme fuente de emisiones del CO2. Palahniuk también trastoca ese cinismo dentro de esta conciencia en el cual hay gente que trata de salvar el planeta, pero contaminándole mucho más. Así que él marca también en este sentido mucho de las realidades actuales en las cuales se viene luchando o se viene ocultando ciertas circunstancias en la sociedad. Palahniuk, es por eso que varios estudios que se le han realizado son muy, muy matizados, porque el tema que él maneja es realmente transgresor para un sistema que no le permite expresarse al 100%. Es por eso que cuando se lanzó la película, El Club de la Pelea, y si bien es cierto, Palahniuk trabajó en el guión, solo se le tomó un fragmento de toda la novela. Me parece que es el capítulo 3, que narra todo el proceso de la novela, de toda la película. Sin embargo, cuando uno lee la novela, Cristian lo está haciendo en este momento, espero que me la preste para terminármela de leer, nos damos cuenta de que el protagonista tiene una transformación mucho mucho más anterior a lo que realmente se muestra en el film. Sí, dentro de lo que marca Marcelo, no se marca dentro de cómo se va haciendo un film de la literatura, sino más bien cómo trabaja el escritor en sí. El guión también, a uno al leerlo y al verlo, no se distorsiona mucho, sino más bien lo único que cambia son como ciertas escenas donde me imagino que Chopa Launin y quienes hicieron la película, Fitcher, este gran director, marcan cosas que pueden atribuir más al guión, como que, pero de ahí no se le toca. Uno si lee el texto y ve la película, no hay sobresaltos ni no hay algo que falte o que sobre, sino más bien es algo literalmente tomado. Lo tanto, vemos que aquí la importancia del escritor, la importancia del director dentro de cómo se va globando este tipo de artes, cómo lo van enlazando y llegan a ser como la obra hace ya más de 10 años y la película. Son uno de los clásicos que uno debe ver y también leer del cine moderno. Así es, con una muy buena actuación de Brad Pitt, si no estoy mal. En ese momento las mujeres lo vieron y prácticamente, bueno, causó el efecto que causa Brad Pitt hasta el día de hoy. Sin embargo, como ya lo decía Cristian, hay obras y que se han llevado al cine que no han tenido la suerte, ¿no?, que tuvo El Club de la Pelea. Palahniuk trabajó junto con el director y por eso se logra mantener un poco la esencia tanto de la obra literaria dentro del film. Tomemos el ejemplo también de La Naranja Mecánica, otro clásico del cine realizado por Kubrick. Sin embargo, Kubrick suspendió todo un capítulo final y hizo diferentes trastoques dentro de la narrativa literaria que al fin le dieron un gran plus, pero sin embargo hizo que se perdiera la esencia del libro. Sí, por otro lado, Condena, otro de los textos de Chopa Launing, acumula hallazgos divertidos como por ejemplo en el infierno se organizan líneas de llamadas molestas a cada país en función del horario de comer, con la única finalidad de sacar de quicio a los receptores, o su ataque a los críticos de cine capaces de ensalzar films aburridos, lo que debería condenarles a las llamadas eternas, o su visión de Los Ángeles, California, donde los niños salen a recoger caramelos por Halloween y acaban con una bolsa llena de guiones. Correcto. Tenemos los saludos que ustedes nos escriben a nuestras redes sociales. Un saludo para Ivonne Flores, gracias por sintonizarnos y decir qué chévere el tema de hoy en El Galpón. Sí, así es. Un saludo también para Ari, la gata, que nos está escuchando desde la Facultad de Comunicación, para Jessy Reyes, para Gabriel Ortiz, le mando un besito, que nos están escuchando. Un gran saludo para todas aquellas personas que siguen día a día Radio Barba Azul y los miércoles El Galpón de los Cuentos Vivientes. Y recordamos que estamos obsequiando el libro de Jorge Luis Borges, Historia de la Eternidad. Tienen que contestar la siguiente pregunta a nuestras redes sociales, o llamarnos, o decirnos, o hacernos un guiño, o lo que sea, para que se puedan llevar a Jorge Luis Borges. La siguiente pregunta: ¿cuál de estos autores no ganó el Premio Nobel de Literatura? Está Samuel Beckett, está Juan Ramón Jiménez y está Oscar Wilde. ¿Cuál de estos dos no ganó el Premio Nobel de Literatura? Y bueno, como es de costumbre, vamos con otra musiquita para amenizar este, y luego vamos con mensajes de la Casa de la Cultura, y esperamos que se puedan distraer con esta música y también con lo que les estamos explicando y hablando sobre literatura, sobre escritores y sobre la sociedad en sí. Regresamos. No vendrás, por eso ya tanto la olvido. Dejar un nuevo amor, tanto mejor ahí como el mío. Dejar y la vida ahí en este mundo de tristeza. Ay, mi manera. Yo quiero ser, hay nada más. Prefiero ir y recordar un nuevo amor, tanto mejor. Quisiera olvidar tanto dolor. Quisiera olvidar tanto Está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Ramiro Caiza, gestor cultural. La autonomía entendida como esa práctica libertaria en el sentido de gestionar sus propios proyectos, obviamente acorde a la realidad local, regional o nacional, debe continuar. El sentido del carácter nacional de la Casa de la Cultura es fundamental, porque con ese espíritu fue creada, fue fundada la Casa de Carrión como un ente integrador de la patria, y no puede a estas alturas que buscamos cohesiones a nivel nacional e internacional fragmentarla, porque eso sería prácticamente aniquilar a la casa. Casa de la Cultura Ecuatoriana, autónoma, diversa, democrática. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Estamos ya de regreso, aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes, compartiendo con ustedes acerca de la obra de Chuck Palahniuk, uno de los escritores más revolucionarios de la última generación de escritores norteamericanos. Así es, y continuamos con el programa, y no se olviden que estamos sorteando el libro de Jorge Luis Borges, Historia de la Eternidad, solamente con responder a la siguiente pregunta: ¿cuál de estos autores no ganó el Premio Nobel de Literatura? ¿Samuel Beckett, Juan Ramón Jiménez u Oscar Wilde? ¿Cuál de estos autores no ganó el Premio Nobel de Literatura? Y continuamos con el programa, y muchas gracias a todas esas personas que nos están sintonizando. Somos el Galpón de los Cuentos Vivientes. Así es, continuamos. Ahora analicemos un poco más a fondo a la influencia de Chuck Palahniuk, y más aún de su estilo y forma narrativa. Si bien es cierto, es muy seco, desarraigado, crítico también a través de las historias que él nos narra. Palahniuk también se caracteriza, o los seguidores de Palahniuk se caracterizan, por mostrar esa realidad oculta tras la pomposidad de las edificaciones, demostrar que hay esperanza en la vida, diferentes caminos que la literatura toma para no hablar de aquello que es oscuro, es fastidioso, y que de cierta manera el precursor fue Dostoyevsky, cuando empezó a hablar de la subjetividad del personaje, y que Palahniuk retoma y lo trabaja de manera fenomenal con sus personajes también desarrollados psicológicamente. Así es, y con el club de la lucha, Chuck Palahniuk es un escritor que ha seguido con vehemencia y devoción todo el efecto de la literatura dentro de un país golpeado, dentro de una sociedad donde hay más pobres que ricos. Y también lo que es importante dentro de este autor norteamericano es la mirada crítica, cínica y salvaje que refleja el mundo cotidiano con una crueldad enorme, pero también con un acierto que se admira muy profundamente dentro de este autor, que es mostrarnos toda esa crueldad de la sociedad a través de estas personas, a través de sus de sus protagonistas, que no son aquellos protagonistas héroes o heroínas de la literatura, digamos, clásica. Algunas de las obras están muy alejadas en cuanto a calidad y frescura, pero son aquellas que propone todo este movimiento que rompe con este espíritu iconoclasta y también transgresor, que mantiene una línea muy, muy importante. A mí me parece que dentro de los escritores, de muchos muchas personas que hablan, se ha dejado como a un lado Chopalauni y la gente que quiere hacer como contestataria o romper todas estas cosas, está dentro de Henry Miller o de Bukowski. Bueno, principalmente lo que dice Christian es un punto muy válido que debemos resaltar. Palauni está un poco aplacado por los autores ya mencionados, Miller, Bukowski, principalmente por la difusión editorial que estos escritores han tenido. Por ejemplo, principalmente Bukowski se ha vuelto un escritor muy comercial, llamémoslo así, ya en términos secos, porque todo el mundo dice la vida bohemia, escribir ebrio, se lo ha idolatrado a Bukowski, se lo ha puesto como un tótem ante una literatura que, si bien es cierto, fue de ruptura, contestataria, muy adecuada para la época que Bukowski la escribía, en este tiempo se rompen porque existen otras causas. Palahniuk las expresa en sus obras, como es la crítica al ecologismo, de en vez de hacer un bien al planeta terminamos haciéndolo mal, y él hace la metáfora del avión privado que lo utilizan las personas que dirigen una organización ambiental. Entonces, aquí cabe la pregunta que hicimos en el programa anterior, del de las ferias de libros y de las editoriales, ¿qué necesita un escritor para que su obra sea difundida y más que nada sea presentada a un círculo de lectores que tiene ya sus tótems y que ya tiene sus propios parámetros de lectura? Así como dijimos al comienzo, Chopalomi, en su frase tan contundente, dice que él escribe no para la gente que ya lee, sino más bien escribe para la gente que a través de sus textos pueda interesar a leer a esas personas. Por tanto, me parece algo que en lo cual por eso lo conseguimos o lo estamos discutiendo hoy, porque me parece que es algo que no se ha hecho, es algo que por el entorno mismo, por lo que nosotros hemos explicado, Chopalauni no se lo encuentra nada más en librerías, sino hay que buscarlo o traerlo, y eso ya tiene un costo para aquellas personas que, bueno, lo conocen. Chopalauni dice: vivimos y morimos y todo lo demás es una ilusión. Esas cosas son típicas de personas pasivas sobre los sentimientos y la sensibilidad. Mierda emocional, subjetiva, inventada. El alma no existe, Dios no existe, solamente existen las decisiones, la enfermedad y la muerte. Me parece que es uno, dentro de lo que estamos hablando, conecta con todo lo que hemos dicho, donde vivir y morir es algo que ya se nos dio dentro de lo que ya cuando venimos y cuando partimos. Y más bien, la existencia está en las decisiones, en las enfermedades y en lo último, que es la muerte, en lo cual él permite, y a través de sus textos, vivir de otra forma y conocer cómo es esa vida desde otra manera, desde otro punto de vista de la gente no ignorada, de la gente no vista, de la gente que en muchos casos son mal ejemplo para la sociedad tan cavernaria y esta sociedad tan sinvergüenza. Correcto. Palahniuk hace alusión en sus obras literarias, ya trabajándola un poco más en contenido, a el alma monstruosa, el alma demoníaca que existe dentro de todo ser humano. En cualquier momento un oficinista puede perder el control de su conciencia y soltar la bestia que tiene dentro, llamémoslo la bestia así, al impulso de violencia, a ese pequeño impulso asesino que en cualquier momento uno de nosotros posee. Porque recordemos que somos animales racionales, pero que esa racionalidad, esa parsimonia, esa paciencia, esa tolerancia tienen límites y que a veces esos límites se superan y deben ser reemplazados a través de la violencia y también de, ¿por qué no?, de un fuerte grito que levante la voz. Otra de las informaciones que tenemos sobre Palahniuk es que él trabajó en muchos oficios de los cuales son catalogados como oficios que no haría cualquier persona. Y en su época de mecánico, este escritor estadounidense escribió manuales sobre la reparación de vehículos. Paloni abandonó este trabajo y después se hizo periodista. Después también siguió un seminario gratuito organizado por una corporación llamada Landmark Education. En este punto, donde él escribe manuales sobre reparación de vehículos, tiene que ver con la novela del Club de la Pelea, donde el protagonista trabaja en seguros sobre vehículos, en lo cual uno cuando le dice, ¿cómo puedes saber tanto acerca de ciertos temas? Y es en ese punto lo que venimos diciendo. La obra de un escritor se refleja a través de la vida cotidiana que él lleva. Un escritor no puede sentarse a escribir sin haberlo vivido. Al menos es una percepción bastante personal. Y en ese punto, Chau Palahniuk, que para todas las personas que... Y no solamente para los escritores, sino para todas las personas, él lo que nos quiere reflejar es hacer algo más en la vida. O sea, no simplemente trabajar y matarte por tu trabajo todos los días. Por ese motivo él realizó tareas como voluntario en un albergue para personas sin techo. También Palahniuk colaboró con acompañantes de una asociación para personas con enfermedades terminales, y su colaboración se basaba en acompañar a estos enfermos a reuniones de terapia de grupo, donde luego ya abandonó este voluntariado cuando un paciente fallece con el que se había encariñado. Por lo tanto, vamos viendo cómo van engranando todas estas cosas dentro de su obra. En el Club de la Pelea se ve al personaje ir a estos grupos, primero de depresión, luego de alcohólicos, luego para dejar de fumar. Toda la construcción y la presión social que existe a través de estas personas, que son marginados simplemente por una adicción y que deben buscar apoyo en las personas que tienen su misma condición para sentirse en igualdad de condiciones, porque una sociedad que los ve como anormales los margina. Así es, y un dato curioso que les vamos a dar es que también se hizo miembro de la Capo Home Society, una entidad que le sirvió de inspiración para este célebre proyecto Mayhem en el Club de la Lucha. Algunos de los actos que organiza la Capo Phony Society son, por ejemplo, una fiesta en conmemoración de la Navidad que incluye grandes ingestas de alcohol y travesuras entre adultos. Tanto, como bueno, ya lo hemos remarcado, Chau Palahniuk transmite sus vivencias, su obra es a través de sus vivencias. Como alguna vez lo dijo Charles Chaplin, si quieren conocerme, vean mis películas. Tanto aquí se puede ver exactamente lo mismo dentro de la obra de Chau Palahniuk. Si quieren conocer más de este autor, lean sus novelas, sus obras, sus cuentos, que son muy interesantes para, bueno, y no, bueno, creo que no es para todo público, pero vale la pena arriesgarse. Arriesgarse a conocer la obra de Chau Palahniuk, y no solo de Palahniuk, sino de cualquier otro autor, es la misión que tenemos aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Presentarles a escritores que levantaron su mano, que pusieron su talento en juego para incomodar a un sistema que nos ha marginado de la lectura y que principalmente nos gobierna a través de la imagen. Palahniuk es un claro ejemplo de que podemos levantar la voz a través de una forma sencilla, directa y visceral. ¿Qué te parece, Marcelo y querida audiencia, si vamos con un nuevo bloque de música, una cancioncita más para ya ir despidiendo el programa, para ya la parte final? Vamos con la siguiente canción, somos del Galpón de los Cuentos Vivientes, no se desconecten, porque estamos hablando de Chau Palahniuk. Ya regresamos. goes in such a rush. Like that melted snow in your blue eyes. No one ever would try to tell us. Both were young and full of all our lies. We got in real deep, they all couldn't see. Running from the sun, casting our shadows. No one trusted us, not even me. We hung ourselves to rot upon our gallows. Lies. We built our castles high up on the rise. So young, young and wild. So young, young and wild. So en el galpón de los cuentos vivientes, en la recta final del programa del día de hoy, hablando de Chuck Palahniuk, el escritor que nos presentó El Club de la Pelea. Así es, y esperamos que les haya gustado igual conocer un poquito más sobre este personaje, sobre este escritor y sus obras, y también de dar un punto de vista acerca de la literatura dentro de una sociedad cruel, donde se manifiestan todos estos monstruos, todas estas cosas que la sociedad no quiere ver y que la rechaza, pero sin embargo son mayoría. Por lo tanto, seguimos hablando ya en la recta final de del programa. del Galpón de los Cuentos Vivientes, podemos decir que este novelista comienza a escribir ficción a partir de los 30 años e ingresa en varios talleres de escritura, como ya lo dijimos, en principio para fomentar sus relaciones sociales. Uno de sus profesores fue Tom Spamwer, quien marcará su estilo literario minimalista. Su primera obra, Insomnia, que no fue publicada, pero aprovechó una pequeña parte del argumento para El Club de la Lucha. También más adelante, su segunda novela, Monstruos Invisibles, fue rechazada por varios editores debido a su perturbador contenido. Así es, y seguimos hablando un poquito, hilando más fino acerca de Chokpalovnik, y les decimos que aquí en Ecuador también se escribió un libro acerca del Club de la Pelea, pero este, sin embargo, veía a los monstruos invisibles en los medios de comunicación. Su autor fue Gustavo Abad y lo presentó en el 2010, en donde hacía un análisis acerca de las campañas políticas difundidas por los medios de comunicación, en donde Gustavo Abad presenta este libro haciendo referencia a un fragmento de El Club de la Pelea de Chokpalovnik. Sí, y en muchos de las... después de este libro y después de la película, esta frase, este título viene dándose dentro de las conversaciones, dentro de algo de conversa, de reflexión sobre es el Club de la Lucha, donde un montón de sujetos se vuelven más libres a través de despejar toda esta violencia a través de ellos, donde muestra que la violencia no es eso brutal que hay que acabar con un montón de personas, sino más bien que un grupo de individuos de todas las clases sociales pelean entre ellos con algunas reglas donde estos puedan pelear, que es una lucha uno a uno, y que luego, si uno ya no quiere, lo deja. Tanto y vamos viendo en la novela donde esto es mucho más razonable que toda la violencia que se genera a través de la sociedad por cualquier pequeña o gran cosa. Se podría decir que es un código caballeroso que tiene Palahniuk al presentarnos a la violencia, no como un monstruo, sino como un vínculo de desasosiego y de desfogue de toda aquella presión que nos está machacando continuamente, ¿no? Y en El Club de la Pelea, Palahniuk la presentó de una forma fenomenal. Bueno, ya estamos en la recta final. El Club de la Pelea es una obra digna de leerse y la película es una joyita que hay que trabajarla para disfrutar en familia, bueno, no con niños menores aún, pero poco a poco nos vamos inmiscuyendo en ese mundo. Agradecemos a Cristian por esta tarde, a ustedes amigos que nos escuchan, y ya regresaremos la próxima semana. Soy Marcelo Cruz y ha sido un placer estar con ustedes hoy. Muchas gracias, Marce, por la compañía y por un programa más. No se olviden, somos del Galpón de los Cuentos Vivientes. También estamos regalando el libro de Jorge Luis Borges con la pregunta de quién no ganó el Premio Nobel de Literatura entre estos tres escritores: Samuel Beckett, Juan Ramón Jiménez u Oscar Wilde. ¿Cuál de estos tres no ganó el Premio de Literatura? Y me despido con una frasecita de Chokpalovnik: no quiero que aceptes el mundo tal como es, quiero que lo inventes. Quiero que tengas ese talento, crear tu propia realidad. Hasta la próxima semana y no se olviden, mañana musicalizados. Hasta y la próxima, recuerden, amigos. Como lo decía Palahniuk en su obra, la primera regla del Club de la Pelea es no hablar del Club de la Pelea. Hasta la próxima.